Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2410 y arrancamos el programa escuchando Fever. Esta es la de Saturday Night Fever. No, no tiene nada que ver, ¿no? No, es Fever nada más. Esta es Fever nada más, de Madonna. De Madonna. ¿Tú te sientes Madonna, verdad? No, no me siento Madonna, pero me encanta escucharla. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Es viernes, qué lindo viernes. Sobre todo la temperatura en la ciudad de Mérida es una temperatura, ojalá si estuviera siempre. Bueno, no, porque nos llenaríamos de gente, ¿no? Está preciosa la temperatura. Al parecer el fin de semana vamos a tener esta misma temperatura, quizá unos cuantos graditos más, porque va en ascenso la temperatura para la próxima semana. Por lo pronto, a disfrutar del fin de semana. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional, el equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. En la conducción me acompaña Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Y bueno, pues ya viernes, sabrosito, qué viernes, rico, ¿verdad? Y además con este clima que sorpresa. Un frente bastante rico de frío. Sí, bastante bueno. 24 grados. Bueno, eso marcaba. Yo hasta no lo podía creer. Mayo, 24 grados. ¿Cuándo íbamos a ver algo así? Pero pues sí. Sí, se nos hizo. Pero pues ahí viene la otra semana el calor. Es como así es que después de tomarte un activador, viene la depresión, ¿no? Ah, sí. Bueno, un activador. Por no decir un refresco de cola o un café y luego viene el bajón. Un activador, ya sabes, ¿no? Pensé que... Una probadita de frío y para que luego... Pero es viernes. Te prepares para el calorón que viene. Así es. Así es, Robert. Pero bueno, gracias. También nos acompaña hoy aquí nuestro queridísimo amigo, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert, Laura? Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues un gusto estar con ustedes, como siempre, ¿no? Para pues platicar un poquito de todas las cosas, de las casas, de las viviendas, del patrimonio de la gente, etcétera, etcétera. ¿Cómo va Sadassi? Pues bien, Robert, bien. Nosotros, pues afortunadamente, siempre buscando lo que es el movimiento de tener a nuestros clientes con cosas innovadoras. Correcto. Y ahorita todo el mes de mayo traemos una promoción para invitar a cenar a mamá, invitar a comer eso a mamá. Eso está buenísimo. Buenísimo, ¿no? Con nuestros amigos del argentino. Entonces, pues oye, yo creo que es un mes muy bonito, ¿no? Es un mes que, aunque dice Laura muchas veces, como bien dice, pues suele ser un mes muy, muy cálido en todos los sentidos, ¿no? Para apapachar a las mamás, para apapachar a los maestros, con el calorcito que normalmente siempre tenemos. Pero bueno, aquí Grupo Sadassi pues aprovecha esto, ¿no? Para toda la gente que compre sus casas con nosotros, que invierte en cualquiera de los fraccionamientos, en cualquiera de nuestros desarrollos, Sadassi les va a regalar un certificado para una comida familiar con un valor de $1,000. ¡Órale! Wow. Oye, pues te llevas a toda la familia a cenar. Sí, además con nuestros amigos del argentino. Así claro. Claro, qué rico. Y además van a comer riquísimo. Van a comer riquísimo, ¿no? Entonces con esta sinergia que hacemos con buenas empresas, ¿no? Con empresas que siempre son los líderes en el mercado, pues bueno, nos juntamos con ellos para poder ofrecerle esto a todos nuestros amigos. Oye, sensacional, pues ahí tiene a todas las mamacitas, conviértase en el héroe de su familia, vaya y cómprese una casa en cualquiera de los desarrollos. En cualquiera de nuestros desarrollos. No hay restricción. No hay restricción, a final de cuentas saben que tenemos para todos las posibilidades, para todos los gustos, para todas las necesidades, todos los presupuestos, ¿no? Correcto. Desde los subsidios que podemos estar manejando en los almendros. Correcto. Y que en los almendros hay de subsidio y hay sin subsidio. Hay Oye, yo ayer precisamente, ¿no?, comentaba en la mención de que había subsidio en los héroes, pero... ¿Por qué no nos explicas esto del subsidio y en qué consiste? Claro, Robert. Normalmente el subsidio es una cantidad que el gobierno federal aporta, ¿no?, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, de la CONAVI. ¿sí? Comisión Nacional de Vivienda, correcto. Digo, es parte del sector vivienda, que está dentro de la SEDATU. Correcto. Y que de esto, pues digo, con la Secretaría de Hacienda se hacen las planeaciones en función de los estados, cada estado tiene asignado un presupuesto. Y dentro de los cambios que se hicieron hace algunos años en las políticas de vivienda, este fue uno de los cambios precisamente, ¿no? El que todas las viviendas que vayan a tener subsidio, pues tienen que estar dirigidas a determinado nivel de salarial de las claro, personas. Porque está dirigido a los que menos ganan, pues digamos. Normalmente está dirigido a los que menos ganan. Digo, hay un nivel de subsidio que está hasta los 2.6 salarios mínimos. Ok, y otro que está hasta menos de 3, o menos de 5 salarios, ¿no? Ok. Entonces, piden una serie de requisitos, ¿no? Que ya haya por parte de lo que son la parte gubernamental, ya hay algunas clínicas, ya hay algunos que tenga algunos centros de abastos, todo, o sea, son dos vertientes, ¿no? Por un lado, delimitan unos contornos urbanos en los cuales por el transporte, la conectividad que tienen, si tienen centros hospitalarios, si tienen determinado número de escuelas, etcétera, etcétera, correcto, te van clasificando dentro de esos contornos urbanos, ¿no? Correcto. Y además de los contornos urbanos, te piden una serie de características que tienen que tener las viviendas, como aislantes térmicos, focos ahorradores, ahorradores de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se tienen que cumplir todas esas características para que puedan otorgar el subsidio, ¿no? Entonces, nosotros en el desarrollo que tenemos el subsidio es en Los Almendros, que está dentro de esos contornos urbanos. En lo que son Las Américas y Los Héroes, a veces por el nivel de vivienda, que también tiene un tope, o sea, la vivienda sí llega a tener algún tope para poderse manejar el precio. Sí, o sea, ya por ejemplo en Las Américas que tienes casas de 3 recámaras, 2 pisos… Claro, ya el valor de vivienda ya a veces sale un poquito de lo que está previsto en la parte del subsidio, ¿no? Correcto. Porque el subsidio está dirigido, como bien comentamos, a determinado nicho de potenciales clientes que tienen determinado nivel salarial y que porque además ese subsidio se le da a la persona, ¿no? A veces a veces puede haber una idea equivocada que el subsidio se le da al constructor. Y no nos dan a nosotros eso. Ese subsidio se le da al derechohabiente, al trabajador, para que él pueda complementar el valor de la casa. Y ese subsidio no lo tiene que regresar. Es un subsidio a fondo perdido. Ah, ok. Entonces, normalmente, pero por eso se le suma, digamos, al crédito de la casa del trabajador. Claro, el crédito al que tiene derecho el trabajador a través del Infonavit, que es el mayor colocador de créditos. Okay. Pues bueno, el derechohabiente va a tener que cubrir o pagar, como cualquier otro que pide un crédito, el crédito que el Infonavit le otorgue. Y la parte del subsidio, que es el apoyo que le da el gobierno federal, esa parte pues sirve para complementar el valor de la casa y esa parte no la tiene que devolver. Uh-huh. Es un subsidio a fondo perdido. Okay, okay. Pero por eso tiene tantas características que cubrir para que realmente llegue a la gente que lo necesita. Y hay características que debe de cubrir el desarrollo geográficamente en donde esté. De equipamiento. Y equipamiento de lo que ustedes le pongan. Y que la persona que lo va a comprar tiene que cumplir con ciertos requisitos. No puede haber tenido un subsidio, haber sido beneficiario de un subsidio federal anteriormente, del rubro que sea. Sí, okay. No necesariamente de vivienda. Hay quienes a veces han tenido algunos préstamos o algunos subsidios federales en ese sentido y que a la hora que lo liga la CONAVI revisa, oye, tú ya tuviste un subsidio federal. Entonces ya no puedes aplicarlo, ¿no? Y obviamente características que tienen que tener las viviendas, ¿no? Como comentábamos, de calidad, de una buena calidad, de tener aislantes térmicos, de tener focos ahorradores, sistemas ahorradores de agua. En fin, toda una serie de atributos que se tienen que calificar y alcanzar para poder tenerlos. Lo cual no quiere decir que los otros desarrollos no lo tengan, sino que algunos no tengas, de ellos, correcto. A veces el nivel salarial no alcanza, a veces todavía están en el proceso de consolidación para que haya tal vez una clínica lo suficientemente grande para que la tomen en cuenta. Y bueno, los desarrollos de Américas y Héroes pues están dirigidos a un nicho tal vez un poquito diferente y que están en sus procesos de consolidación. Hoy por hoy, Los Almendros es el que tiene... Seguro. O sea, para que la gente lo sepa y se dirija claramente a todos. Claro, y aún así, si tú tienes un poquito más de ingreso, te digo, también puedes comprar con subsidio o sin subsidio. Calidad es la misma, ¿eh? Eso es algo muy importante. Ah, sí, por supuesto. Bueno, eso es lo que SADACI nos garantiza, ¿no? En todos los desarrollos de SADACI, como lo hemos comentado aquí, pues ahí tiene usted, amigos, no pierda la oportunidad de ir. Ahorita está... en la época del año, sí, están vigentes, todos están vigentes todavía. O sea, no hay ningún problema con ello. Exactamente. Pues ahí está, amigos, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Hacemos esta aclaración porque yo ayer comenté que había este tipo de subsidios en los héroes y no, mejor en los almendros nada más. No, mejor diríjase directamente a las oficinas de ventas de Grupo Sanasi. Tienen para asesores que especializados que les van a decir, así como hoy Juan Enrique nos vino a aclarar toda esta situación. Pero bueno, gracias. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias. Amazing se llama esta canción, coescrita, arreglada, producida e interpretada por George Michael, que fue lanzada por Sun BMG en Records en el 2004. Muy moderna esta música de George Michael. Buena música, Juanelo, buena. Espero que a usted le guste. Mire, si va saliendo de trabajar, súbale al radio. Hoy sí, baje los vidrios, no hace calor, apague el aire para no consumir gasolina, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional. Vamos a analizar algunas frases célebres de Shakespeare. Dale. Para cómo aplicarlas en los negocios. Yo creo que es importante que artistas como Shakespeare nos puedan inspirar en su manera de pensar y cómo contemplaba él el mundo. Y pues aquí vamos a analizar algunas de sus frases para deleite de todos nosotros y a ver qué podemos aprender. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación que tenemos a nuestros amigos y le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos de Cefemex. Cefemex, una gran empresa financiera, que, Cefemex. Financiera Cefemex. Platícanos, Laura, por favor, si eres tan amable. Claro que sí, Robert, nada más me agarras aquí, permíteme, donde tenemos la mención. Ah, pues es que... Pues sí, ya te la mandé, pero bueno, aquí. Ah, y no, fíjate, no, no. Me encantó el hecho de que el miércoles ya les dimos la bienvenida a esta financiera Cefemex, que tiene tantos productos para negocios y para pymes, Robert, y que tiene la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y los pymes del sureste, ¿no? Están especializados en otorgar créditos de hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo, además de que cuentan con 15 años de experiencia que los respaldan. Sí, fíjate, cómo no, es una empresa muy importante aquí en el... Además, 100% yucateca. Sí. Y fue creada aquí. Entonces, cuentan con diferentes planes de financiamientos específicos para cada necesidad. Por ejemplo, tienen los créditos para pymes que necesiten liquidez para capital de trabajo. También tienen un producto para constructores de vivienda, que son créditos... construidos a la medida de la persona o del proyecto, que lo pueden utilizar con la finalidad de contar con esa liquidez necesaria para el desarrollo del proyecto de viviendas. Oye, y sobre todo que aquí en Mérida, ¿cómo ha habido desarrollos de vivienda? No, tremendo. Bueno, ese crecimiento que se está dando en los alrededores de la ciudad es impactante, porque apenas ves que se termina un complejo y ya están abriendo otro terreno para preparar el siguiente, ¿no? Créditos de nómina también, mira. Así es. Muy versátiles. Tienen para nómina y estos créditos personales, pues que son para que vayas invirtiendo en tus necesidades y que puedes tener una disponibilidad inmediata del dinero en el tiempo que lo vayas necesitando. Y además tienen una modalidad muy interesante, muy novedosa, Robert, que cuentan con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito. ¿Como un crédito revolvente, será? Es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a la temporalidad del negocio que lo vaya requiriendo, ¿sí? Y dependiendo también de la cantidad. O sea, una vez preaprobado, tú vas utilizando las cantidades que necesites. Eso está buenísimo, ¿no? Por los tiempos que necesites. Entonces, es muy variado, muy dinámico. También tienen para emprendedores, startups, que son igual para, pues de acuerdo al pues ahora sí, al emprendedor y a la necesidad para impulsar ese crecimiento, ¿no? Y bueno, pues les sensacional. Invitamos, Estos trámites, los trámites son muy flexibles, son de muy rápida respuesta. Y bueno, les invitamos a que les llamen al 920-0715, repito, 920-0715, o que entren al Facebook. Ellos están allá como Financiera CFMEX. Pues y además también los va a poder escuchar aquí en el lunes 16 tenemos entrevista, viene el director. Van a estar ellos para darles la bienvenida. Así es, bienvenidos a Financiera CFMEX. Oye, qué bueno, no teníamos una financiera. Sí, qué ¿no? bueno, sobre sí, todo a completar con temas estos préstamos para... Y más que nada para que nuestra audiencia llame, haga sus dudas, porque pues... Sí, es bueno tener siempre un punto de comparación, claro. Tener otras opciones, digo, aparte de los bancos, y sobre todo que se enfoque en tu negocio y ver opciones que te reditúen más, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos, y le damos la bienvenida a CFMEX. Gracias por la confianza. Aquí los va usted a estar escuchando y aquí le estaremos dando información y temas importantes sobre el mundo financiero que en este momento, pues es muy importante, y es importante que una vez más una empresa yucateca esté en este nivel para poder apoyar a los empresarios yucatecos. Muy bien. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, hoy aquí en el programa, y vamos a estar platicando sobre estas lecciones de Shakespeare para encontrar sentido a la vida. Yo creo que arquitecto, una de las cosas fundamentales en el ser humano es encontrar el sentido a la vida. ¿Para qué estamos aquí? Y yo creo que ahí ustedes en Sadassi dan un gran sentido a la vida, porque muchas veces, bueno, no muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces trabajamos por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestro hogar, que es lo que nos da sentido en la vida, ¿no? Exactamente, Robert. Yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Lo hemos platicado otras veces de cómo en el Grupo Sadassi tenemos la visión, ¿no? De que, o sea, no estamos vendiendo casas, ¿no? Realmente siempre hemos platicado de que vendemos hogares, ayudamos a concretar Correcto. Sueños, ¿no? Ajá. Esa parte es muy, muy importante. Es muy importante porque nos queda claro, ¿no? Que no estás con la gente con la que estás tratando, tú eres un asesor patrimonial. O sea, no eres un vendedor. Correcto, ¿no? Correcto. Eres un asesor patrimonial, al final de cuentas, en el cual la persona está consultándote, está compartiendo contigo sus ideas, sus ilusiones. Sus sueños, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que ser una parte pues importante en poder hacer que parte de ese sueño se vaya cumpliendo. Y ¿no? congruente. Exactamente. Con la expectativa de lo que a la gente le hace sentido comprarse una casa, ¿no? Claro, claro, o sea, porque además digo, hay gente que se acerca con nosotros en el cual, pues bueno, el sentido para que se acerquen con nosotros a lo mejor es un sentido más comercial, es alguien que la va a comprar porque la va a rentar, porque es parte de su negocio. Claro, claro. Hay gente que no, que lo está comprando porque está haciendo un esfuerzo importante para cubrirla y cubrir el enganche y juntar el dinero. Sí, ¿no? ¿Cómo y no? Y pues está previendo que más adelante la va a poder crecer y va a poder tener el hogar para sus hijos, ¿no? Y estarlo generando. Y así como todas las historias que hemos en algún momento compartido, ¿no? De gente que ha estado con nosotros y que hemos ayudado a formar parte de ese pedacito de vida y de ese sentido que de ese comentas, sentido, ¿no? De vida. Fíjate, la primera frase de Shakespeare dice: en nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. O sea, la expectativa de renunciar a lo que eres por lo que quieres ser. Claro. Y en la compra de una casa, de un hogar, viene esa expectativa. Claro, pero como bien decías, es muy importante que, sí es cierto, ¿no? Tú, si lo ves mercantilistamente, pues el que viene, yo le quiero vender la casa más grande, ¿no? Quiero la casa más grande porque me voy a llevar la mejor comisión. Pero a final de cuentas, no nada más es eso. Es correcto. A final de cuentas, la gente llega y es correcto. Oye, pues mira, yo estoy renunciando, como dice aquí, ¿no? A lo que soy ahorita, porque yo quiero esto que está aquí adelante. Ya sí, me gustó sí, esto y a esto quiero llegar. Aspiracional. Es muy aspiracional, pero al final de cuentas es una responsabilidad también nuestra como asesor patrimonial el decir, oye, no puedes llegar. sí tienes, puedes dar este paso y más adelante podrás dar este paso. Exacto. Y luego este paso ese para cumplir ese sentido que tú quieres, ¿no? Porque si no, pues you know, igual te enredas, igual te enrollas. Y esa casa que a lo mejor la disfrutaste 1 o 2 años, de repente ya no la pudiste pagar y te estás metiendo en una bronca, que en vez de que sea un disfrute de lo que quieres ser, se vuelve un problema. Se vuelve un problema. Entonces, pero eso, fíjate que lo que mencionas es muy importante, amigos, porque no caer en las garras mercantilista de un vendedor que a lo mejor te acomoda una casa mucho más grande, pero al rato lo único que va a hacer es hacerte sufrir. Aquí lo importante es entender la expectativa del cliente, claro, sus necesidades y su capacidad. Exactamente. De pago para poder escalar y dar los pasitos, pues para finalmente llegar a la casa quizá que sueña, ¿no? Exactamente, ¿no? Y muchas veces esa parte es muy importante. Porque obviamente ven, me gusta esta, me gusta la otra, puedo aquí, puedo allá. Oye, si hacemos esto, hoy es la plática a veces entre las parejas, ¿no? Claro, claro. Si hacemos esto y no sé qué, y si dejamos de hacer esto, y a veces una se preocupa y otra te dice, oye, pero pues que este no nos va a alcanzar, pero oye, pero necesitamos esto para que los niños estén bien. O sea, realmente es un proceso en el cual tenemos que ir viendo y cuestionando, ok, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué puedo hacer? Sí quiero llegar aquí, eso es lo que quiero. Ah, perfecto. Pues es que puedes llegar ahorita. Adelante, yo te apoyo, claro, y lo haces. Y te ayudo, te muestro el camino, te pongo. Exactamente, claro. Te apoyo para que puedas cumplirlo. Y muchas veces es algo de lo que nosotros le comentamos a nuestros propios clientes, ¿no? Oye, ayúdame a ayudarte, ¿sí? Porque claro, a veces, oye, que necesito tal documentación, necesito tal papel, oye, no me has definido tal cosa, necesito que me digas esto para que yo pueda entonces armarte un esquema y decirte, mira, por aquí se puede, por aquí no se puede, ¿sí? Y a veces en la parte, lo hemos platicado también en otras ocasiones, la parte emocional de cuando el cliente llega, esto me gustó, esto quiero, perfecto, no hace falta, puedo, ¿no? Sí, pues, pero también la parte emocional y el sentido que le das a la vida de la persona cuando le entrega su casa, man. Definitivamente. Ha de ser definitivamente muy gratificante. Muy gratificante el cuando ves las firmas de la escritura, que la gente a veces toma la foto cuando está tomando la escritura, claro. En la notaría, y otras veces que van y la entrega de su casa, después de ya recibirla, tener las llaves, revisarla y ya es mía, ya puedo jalar la puerta, cerrar y ponerle llave, porque voy a venir después con mis amigos, con mi familia, fui con mi familia a recibirla, ¿no? Y fíjense, amigos, aquí qué importante es encontrar, en este caso estamos hablando, pues quizá de la principal decisión de la familia, la compra de la casa, pero también es importante que cuestionarse lo que haces, cuestionarte lo que deseas, cuestionarte lo que eres, cuestionarte a lo que quieres llegar. Para, fíjense, amigos, simplemente para que ustedes sean los que decidan en quién se quieren convertir y que no se conviertan en algo que los demás quisieron, que la familia, que los amigos, que la esposa, sino que tengas tú esa convicción plena y que te dé ese sentido de vida en quien te quieres convertir, ¿no? Y yo creo que esto, como mencionas, en una transacción que a veces pudiera sonar meramente mercantil, se convierte en algo más importante para las familias y para la gente que compra la casa, ¿no? Definitivamente, Robert, definitivamente, ¿no? Y esa parte de crear hogares y crear comunidades, ¿no? Yo creo, amigos, esa es una reflexión muy importante. Yo por eso los invito, visiten los fraccionamientos de Sadassi, que van a encontrar esta candidez, diría yo, en el trato y en la manera de hacer las cosas. Como lo dice Shakespeare, hay que renunciar a quién somos para pretender llegar a ser lo que quiere usted ser. Pero atrévase a determinar primero en quién se quiere convertir. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, estamos escuchando a David Byrne en este cover que se llama And She Was. Este es un cantante escocés, mire, de Dumbarton. Allá nació el 14 de mayo del 52. Mira, es contemporáneo tuyo, Laura. No. Creo que es más tuyo que mío. Buena música, buen rock and roll. And she was, y ella era, ahí está. Música. Es viernes, amigos, por favor, tengan compasión de nosotros y de usted mismo. Hágalo crioterapéutico para que relajemos toda la tensión de la semana y todo esto que viene. Y además disfrutar un fin de semana. No hay puentes ni nada cercanos, ¿ah? Pues, digo, hay quien se toma luego el 10 de mayo como puente. Bueno, pues sí, viene el 10 de mayo para festejar a mamá, pero... Sí, Marta, todos van a estar... Pues empiécela a festejar desde hoy. Pues sí, no? Lo más probable es que la festejemos domingo a mamá, ¿verdad? Porque martes. No, martes pues va a haber mucha gente, va a estar lleno todo. Sí, a haga salir a sus comer reservaciones y... con tiempo. Pero hoy, por ejemplo, llévesela a cenar a la mansión. Ay, qué rico. Oye, pero es martes va a haber trova. ¿Va a haber trova en sí, la mansión? Sí, en la mansión. Órale. Para las mamás, claro. Pues hay que reservar en la mansión para claro que usted vaya directamente. Mire, la mansión es este restaurante de lujo que verdaderamente tiene... características especiales para usted, porque pues es un restaurante de lujo, le dan muy buen servicio, la calidad de la comida es insuperable, tiene platillos únicos y exclusivos desde hace 50 y tantos años, que son toda una garantía de sabor y de mire, las costillitas al jerez, ¿las has probado? No las he probado. Pero ya me las has antojado más de una vez con lo que comentas. Te ponen una anafre enfrente y las marinan enfrente de ti, al jerez, y son costillitas delgaditas, es un corte delgado, sabroso, jugoso, y te las ponen en el anafre y tú decides a qué término las quieres, y te las ponen en tu plato, te pides un platito de verduras asadas, ¡no hombre, qué delicia! Una buena botella de vino, llévese a su mamá, ya le dije... Desde hoy, consienta a su mamá. ¿Tú dónde vas a llevar a tu mamá? Ahí estamos viendo dónde va a ser. Ahí está, en la mansión, de una vez. Está. Buena opción. Pidan reservación, amigos, en la mansión. Plaza Solar, el tercer piso. No tiene problema de estacionamiento. Mire, tiene cuatro pisos de estacionamiento. Su coche queda techado, o sea, no se moja ni se asolea. Así es de que vaya para nuestros amigos de la mansión, que verdaderamente es algo espectacular comer y tener la posibilidad de pues estar en un restaurante de esta naturaleza y festejar a mamá. Le voy a dar el teléfono para que haga las reservaciones. Además, ya ven, nos dice Laura que va a haber trova el 10 de mayo, que es martes, 688-3505, 688-3692. Pregunte por, ¿cómo se llama? Cándido. Cándido, el capitán, para que le asignen una muy buena mesa. Y si dice que escucha Fórmula en los negocios, nosotros le vamos a invitar una copa de vino a la mamá. Así es. No a usted. No, también a usted, a todos mamá, los que vayan. A la mamá. Les invitamos una copa de vino. Así es de que lleven a mamá a la mansión. Bien. Me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá, y estamos en esta filosofeada, ¿no está bien dicho? Sí. Sí. Filosofeada de las frases de Shakespeare. ¿Cuál es la otra, Laura? La dos, ok. Ah, la dos, muy bien. Pues, sí, después sí. De la uno viene la dos. Normalmente. Normalmente. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. Me encantó, alegremente a reparar el daño. Y bueno, pues sí, ¿no? Ante situaciones adversas, el hombre tiene varias opciones. La primera es resistirse a las circunstancias, la otra es evadirlas, combatirlas, o simplemente aceptarlas y buscar dar su mejor respuesta. Y fíjate lo que dice Víctor Frank, porque hace referencia a Víctor Frank, que es este creador de la logoterapia, uh-huh, además de escritor del libro En Busca de Sentido, El Hombre en Busca de Sentido. Él dice que la libertad de... el hombre nunca pierde la última de sus libertades, y él se refiere a la libertad de elegir la actitud. Y la actitud que tendrá ante cualquier suceso inevitable y de poder decidir su propio camino. Pero qué interesante que la libertad de elegir la actitud que tú vas a tomar con respecto a las circunstancias que te toquen vivir, esa es la que siempre vamos a conservar, estemos donde estemos. Y fíjate y que la vida te da lecciones impresionantes. Yo recuerdo en el huracán Isidoro, ya ves que hubo mucho destrozo. Sí, estuvo terrible. Los compañeros rotarios del Club Merea Rotario armaron un camión con un tinaco gigantesco para llevar agua a las comunidades. Y encontraron una comunidad donde salieron dos viejitos con el agua hasta la cintura, porque estaba inundado ahí su lugar donde estaba su casa, estaba inundado. Y pues le dijeron los rotarios, oye, te traemos agua. Y los dos viejitos se pusieron a reír y dijeron, ¿cómo que me traes agua? Ve nomás dónde estoy. Además, dicen, no tengo dónde, me la dejes. Obviamente los rescataron y los sacaron de ahí, ¿no? Pero ve la actitud ante la tragedia. Se empezaron a reír. Aquellos porque les se llevaron más agua. Pues qué bueno que traes agua, hijo. Les decía, qué bueno que traes agua, hijo, pero. Ese es el a lo que se refiere esa sabiduría. Uy. Que te da la vida, ¿no? Que a veces es duro el tener esa actitud o tomar esa actitud. Sí, y tener una actitud de fortaleza. Oye, por ejemplo, ante las Torres Gemelas, ¿cuánta gente tomó la iniciativa de dirigir, de rescatar, de guiar, de regresar por más gente, cuando otras pues como que se paralizan, se hipnotizan y no saben qué hacer? Entonces, esa libertad de elegir la actitud que vas a acatar en el momento de tu vida que se te presenta, pues es algo que uno es el que toma esa decisión para hacerlo. Y aquí, ¿no?, es importante, Juan Enrique, estar conectado con lo que mencionabas de entender claramente, porque a lo mejor el cliente lo que quiere es te dice, oye, pues sí, yo quiero el castillo de Chapultepec, maestro. Sí, pero ve sus ingresos o su sueldo y como que no. Qué importante es conectarse sí. con la vibración de la gente, con las emociones, con los sentimientos, para asesorarlos adecuadamente, ¿no? Claro, y que se pueda tener esa actitud que estamos comentando ahorita, ¿no? Correcto. Ahí entre las opciones que comentabas ahí, Laura, que se puede resistir o evadir o combatir o aceptar y buscar la mejor respuesta posible al evento que se tiene enfrente. Entonces, ahí yo creo que aplica mucho tanto para la persona que está en ese proceso de compra, para el mismo asesor patrimonial que está en ese proceso. Claro. Porque a lo mejor le puede ver, bueno, yo estoy viendo venir que con esto que el cliente me está mostrando, no le va a alcanzar. Correcto, ¿no? Correcto. O tiene un problema en buró de crédito que hasta que no quede disponible, correcto, no lo vamos a poder librar. Mucho está en la actitud que pueda tomar el asesor en ese momento, de explicarle al cliente, oye, pues mira, está esto así, tenemos esto asado, pero mira, si cubres esto, se va a corregir y en tanto tiempo ya vamos a poder cumplir lo que tú quieres, ¿no? A decirle, ay, ¿sabes qué? No te aceptaron, ni modo. Sí, sí, porque ahí. Ay, sí, no, hay de maneras a maneras, ¿cómo? Exactamente, es que tienes una bronca. Y ay, cuando la arregles, ahí me avisas, sí, sí, ¿no? O aquí sea, está tu papelito y a ver el que sigue. Claro, o sea, ahí es parte de. Claro, oye, claro. Está aquí, esta es la situación, así se puede arreglar. La podemos arreglar así, lo podemos introducir. Esta casa que ahorita querías no se va a poder, pero tenemos esta más adelante, en la cual, claro, una, claro, vez que hayamos resuelto esto, esta contingencia que se presentó en el momento de la autorización, ya podrás tener la vivienda que quieres. Y fíjense, ¿no?, amigos, esto que menciona el arquitecto es tan importante en la relación, y no nada más en la relación de ventas, sino en la relación con todos, en la relación interna, en el trabajo, con la relación con sus vecinos, con la relación. Nosotros en coaching le llamamos a esto tener ese sentido de pertenencia, saber que eres responsable de lo que pase con tu vida. No andes buscando a quién echarle la culpa o en quién excusarte y que esa actitud que le pones a la vida te dé sentido de lo que haces. Yo creo que los asesores de ventas por eso requieren una capacitación constante, claro, en ese sentido de relacionarse y en ese sentido de entender pues casi casi es una carrera de psicología, arquitecto. ¿Sí? Un buen vendedor, un buen asesor, es un buen psicólogo. No, un buen coach, mejor le vamos a poner el nombre. Ándale. De un buen coach más que de psicólogo. Digo no porque desprecie a los psicólogos, pero mejor de un buen coach. Ahorita le explicamos el porqué. Lindo tema para reflexionar, amigos. Espero que usted esté reflexionando en esto de... ¿se hace usted responsable de sus actos? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, amigos, un clásico ya. Everybody wants to rule the world. Así están todos los gobernadores, ¿no? Gobernantes, todo el mundo quiere correr, rule the world, correr el mundo, gobernar el mundo. Todos quieren dominar el mundo. Es una canción del dúo británico The New Wave, Tears for Fears, publicado en su tercera parte del álbum Song from the Big Chair en 1985. Buena música. Everybody wants to rule the world. Para ser viernes, mire, como ya no hay discotecas, pero así daban ganas de irse a meter una discoteca, a bailar hasta sudar, así quedar. ¿No? ¿A poco no eran lindas las discos de aquella época? Sí, hoy ya no hay lugares donde vais a bailar, ¿verdad? Pues sí, pero si hay, tienes ahí pues por el antro, por porque... Sí, es que los antros van a bailar. Pero ya también. No hay pistas, ¿no? Ya no hay pista para bailar. Ya no tanto como era en esa época, ¿no? La verdad, sí han ido variando las formas y los modos, ¿no? De la diversión. Es que ahora ya no es baile, es faje. ¿Es qué? ¿Perdón? Nadie sabe qué significa eso. No. ¿Cómo no? Bueno, oye, vamos a buscar un antro, ¿no? Digo, para ir a bailar. Sí, así como no. Bien, amigos, gracias. Buena música, Juanelo. Es viernes, amigos, por favor, relájese usted, hombre, diviértase un poco. Estamos aquí platicando. Nos tiene Laura una ventana ecológica, que pues es un esfuerzo que hacemos nosotros, que hace ella, para traernos información y reflexionar sobre lo que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Así es, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y que por la cual podemos hacer algo. Y fíjense que hoy les voy a hablar de las latas de aluminio. Y el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Reciclando el aluminio podemos ahorrar hasta el 94% de ese costo energético. Es un material, además, que no pierde sus propiedades tras varios procesos de reciclado. O sea, lo puedes reutilizar y reutilizar hasta el cansancio. Entonces, la recomendación de hoy para evitar esa contaminación por la extracción del aluminio es mejor aportar, ayudar, apoyar a que se puedan reciclar de la manera más seguida posible. Y lo que les recomiendo el día de hoy es que utilicen una bolsa transparente para que metan todas las latas, apachúrrenlas y que la pongan a la vista para los que recogen la basura, para que no tengan que estarse echando un clavado a su basurero entre papel de baño, comida, y etcétera, etcétera, y estar ahí viendo si logran rescatar alguna lata o no. Y, por supuesto, se puede escapar varias latas. Entonces, mejor... ayudemos, esto es algo muy fácil que podemos hacer desde casa. Una bolsa transparente, metemos todas las latas ahí y se la ponemos aparte del basurero para que se la puedan llevar y fácilmente reciclarla. Fíjense, amigos, qué importante mensaje de Laura y un detalle. Yo iría quizás hasta un poco más, invitarlos a no producir basura. Si nosotros reciclamos todo el material inorgánico, todo se puede reciclar, prácticamente todo, el cartón, el vidrio, el PET, el aluminio, todo se puede reciclar de lo que es inorgánico. Entonces, el secreto es que, por ejemplo, también compre necesariamente lo que se va a comer para que no tire comida. ¿No? O sea, el secreto es no generar basura. Yo sé que va contra mucha de la cultura que tenemos nosotros, pero bueno, es el intento. Ahí tiene usted. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Estamos aquí filosofando con usted con estos temas de lo que las frases de Shakespeare que nos llevan a encontrar sentido en la vida. Y si se da cuenta, estas frases nos llevan a lo cotidiano, a lo que hacemos diario. Y ahí es donde las tenemos que analizar. La otra frase es: un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. Fíjense que existen dos tipos de personas. Aquellos que hacen que las cosas en su vida sucedan. Yo me acuerdo que mi padre decía: haz que las cosas pasen. Una frase muy de nuestra época, Arqui, ¿no? Bueno, de la mía. Haz que las cosas pasen. Porque también está el otro tipo de personas, que son los que ven pasar la vida y les sucede la vida. O sea, ellos no hacen que las cosas pasen, sino, y en ese momento de simplemente ver, a ver qué pasa, pues es cuando vienen las depresiones, es cuando no existe ese sentido de por qué estoy aquí, para qué vine, qué legado, qué voy a dejar. Hay un vacío existencial, y con esto podemos afirmar que la búsqueda fundamental del ser humano no se basa en la búsqueda de la felicidad, fíjense qué interesante, sino en el afán de encontrar un sentido a la existencia. Que una vez que encuentras ese sentido a la existencia, pues empiezas a ser feliz. ¿Cómo? ¿Qué opinas, arquitecto? Sí, Robert, digo que tiene mucho, o sea, mucho de fondo, ¿no? Y a veces es cuestión de pensarlo un poquito en todo lo que, en todo lo que hacemos, ¿no? En todo lo que hacemos. Yo te digo ahorita que estabas haciendo el comentario. Pues sí ves que todo ese camino, que te sientas bien, ¿no? Correcto. A que estés feliz, ¿no? Uh-huh. Va siendo en que tenga sentido lo que estás haciendo. Correcto. ¿Sí? Y que tú, en muchos de nuestros casos, ¿no? Nosotros que estamos desarrollando las viviendas, haciendo los desarrollos, pues bueno, es mucho trabajo, a veces son cosas que parece que nada tienen que ver, pero al final de cuentas, el sentido, como comentabas al principio, cuando tú entregas la casa, exacto, a las personas, exacto, ves la felicidad, que se están tomando la foto, que van a estar, que están ahí disfrutando ese momento, tú dices, te hace sentir muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estás encontrándole ese sentido. Sí, ¿no? Vida, y es un, ¿no?, sueño hecho realidad, ¿no? Claro, y esto para ellos. Va en todos los niveles de la empresa, ¿no? Esto, pues obviamente, pues los asesores patrimoniales, porque están en contacto directo con el cliente en este proceso, pero a veces nosotros, ya pues en la parte un poco más directiva, pues también te toca ver eso. Muchas veces, Rob, que vas allá o acompañas a un cliente, lo ves. O también va en el sentido de los que están poniendo ladrillo por ladrillo. Exactamente, maestro, ¿no? Que sepan que lo que están haciendo es correcto, reditúa en que una persona, una familia, esté consiguiendo un paso más en sus sueños, se sienta contenta, se sienta feliz. Pues eso también a fuerza tiene que ir redituando en que tú, tu sentido no es vender casa, no es pegar bloques, no es colar concreto. Es correcto, ¿no? Es correcto. El sentido es hacer un espacio en el cual las familias puedan ir creciendo y las personas puedan irse desarrollando. O sea, que es totalmente diferente y es absolutamente muchísimo más amplio y mucho más complementario. Y es además, amigos, si usted desarrolla su trabajo de todos los días con esta visión, con estas circunstancias de vida, créame que le va a encontrar sentido a la vida, le va a encontrar. No va a ser usted de los que dejan pasar la vida o la ven pasar simplemente esperando el día de quincena. Qué horrible es vivir de esa manera, sino de veras. Sí. Digo, qué bueno que ojalá encuentre usted lo que alimenta sus sueños para que no envejezca pronto. Digo, aunque envejecer todos vamos para allá, pero Pero hay maneras. Depende de manera. Hay formas. Hay maneras, hay formas. Si tienes sueños, nunca llegas. Mi querido Arqui, ¿dónde te pueden localizar? Por favor, se dan los datos. Claro que sí. Nosotros estamos en todos los desarrollos de Grupo Sadasi, en las Américas, Los Héroes, Los Almendros, en nuestro desarrollo residencial de Avenida Yucatán. Estamos para esperar a todos nuestros amigos. Visítenos, estamos en todos los puntos del oriente, poniente, el norte de la ciudad. Visítenos, conozcan los desarrollos, no se quede con lo que le platicamos nada más. Claro. Vívalos, eso es lo importante. Un desarrollo, una casa, uno lo tiene que recorrer para sentirla y vivirla. Le invitamos a que lo haga, que constate que le estamos diciendo que estamos trabajando con usted para la mejor calidad. Y aproveche, regale a mamá su patrimonio, regales ese patrimonio, lleve a mamá, festeje a mamá con el certificado que le vamos a dar en todo este mes de mayo, y estamos esperándole para atenderle como usted se merece. Y espero verlos por allá en el argentino. Gracias, Arqui. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.